Enorme satisfacción, el orgullo de recuperar lentamente, digamos, otra voz que ustedes conocen seguramente, que lo han seguido durante toda la primera mañana en Radio Nacional y que, bueno, va a tener aquí un espacio con sus investigaciones, ¿no? Este periodismo de datos, de rigor y de largo aliento. Y me refiero a Ari Lijalade, que se suma a la mesa de trabajo de Caballo Nocturno. ¿Qué haces, Ari? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy contento. Sí, me imagino. Me imagino que está contento y nosotros también. ¿No? Nervioso. Ah, vas a estar nervioso. Vos, sí. Por favor, no diga eso. A ver, sí. Te extrañábamos, así bueno. Que, nada, pibe, descosela. No, pero digo, hay muchos temas. Estaba escuchando la editorial y justo con este tema de Panamá, ahora voy a lo que había traído. Es notable cómo pasaron por alto, por ejemplo, que el propio Clarín está constituido en Panamá. El propio Clarín. Claro, AGEA. Que es la empresa que controla los diarios Clarín, Olé, La Razón, ¿sí? Está constituida en Panamá. Mira qué bien. Ese es un dato. Y el otro dato que ya conocíamos. El de Delaware. Es el de Delaware. Digo que Clarín está registrado en otro paraíso fiscal, que es básicamente uno de los 51 estados norteamericanos, como si acá tuviéramos Tucumán como un paraíso fiscal, o la ciudad de Buenos Aires. Y de eso te voy a hablar el día de hoy. Mira. Tengo varias cosas. Primero, algunos datos de tanto Mauricio Macri como Néstor Grindetti, que me parece que hay que empezar a ver un poquito más a Grindetti, porque Grindetti es el hombre de la economía de Macri. No solo como ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires, sino uno de los hombres que estaba detrás de él, la recaudación de fondos de Mauricio Macri, y que es además un hombre al cual, por ejemplo, Macri le prestó dinero en su declaración jurada, al igual que a Nicolás Caputo. Mira. Macri, en su última declaración jurada, presenta, por ejemplo, que le prestó 440 mil pesos él a Néstor Grindetti, con el cual viajó a Panamá, y ahora te voy a contar cuándo, después de que Néstor Grindetti se mandó una operación bastante sospechosa acá en la ciudad de Buenos Aires. Para. Macri le prestó 440 mil pesos a Grindetti. A Grindetti. Es mucho menos de lo que le prestó a Caputo, que le prestó alrededor de 18 millones de pesos. Pero a Grindetti, según la declaración jurada de Macri del año 2014... le prestó 440 mil pesos. Eso habla de mucha intimidad. Yo no digo, darle 440 mil pesos a alguien, digamos, como préstamo. Siendo tu ministro de Hacienda. Qué raro. Es raro. ¿Y vos decís que fue recaudador también de campaña? Exactamente, sí, Grindetti es uno de los hombres, pero además Grindetti tiene que ver con dos cosas que ahora te voy a contar. Una que tiene que ver con los bonos Tango 08. Es un desfalco que le hicieron a la ciudad de Buenos Aires de millones de pesos en comisiones a uno de los bancos acusados de ser los lavadores de dinero, que es el Credit Suisse, que es al cual está vinculado Grindetti. Y el otro dato interesante es que también quisieron convertir a Buenos Aires en una suerte de paraíso fiscal. ¿Sí? Todo este es un combo, digo, que explosivo. Sí, que tiene que ver con la actualidad. Y te dejo para el final, tenemos una entrevista exclusiva con Herve Falciani. ¿Te acordás del Herve Falciani? Sí, el de las 4.040 cuentas, de decir sí, de repetido. Bueno, logré comunicarme en estos días con él para consultarle, digo, qué le parecía él, que fue el hombre que estaba en el HSBC de Suiza y que filtró, entre otras, 4.040 cuentas de argentinos en Suiza. Bueno, ¿y qué es lo que opina de esto? Te vuelvo al principio para aclarar un par de cosas. Primero, lo que hablábamos también antes fuera del aire, que es un dato que no circuló en estos días, que es que Panamá salió en febrero de este año de la lista gris del GAFI. ¿Qué es el GAFI? El GAFI es el organismo que nuclea a todas las unidades de antilavado de dinero de todos los países, ¿sí? Argentina también estaba en la lista gris y salió hace unos años en la gestión de José Sbatella. Panamá estaba hasta febrero y acababa de salir cuando estalló todo esto. Por lo tanto, las autoridades panameñas están un poquito preocupadas porque, digo, volvían, en términos de macrismo, volvían al mundo. Se volvieron a reinsertar. Exactamente, bueno. Y ahora los quieren desreinsertar. Y ahora con esto se les va a complicar un poquito más. Bien. El otro dato importante que hubo, digamos, en los comentarios de todo lo que pasó vinculado a Macri es, ¿tenía o no tenía que declarar Mauricio Macri que tenía participación, ustedes ya estuvieron hablando, en Fed Trading y en Kagemusha, que es la otra que sigue activa? ¿Tenía que declarar sí o no? Eso es una duda que tengo, ¿no? Porque yo lo escuché a Marcos Peña, escuché a todos ellos, y todos dan como naturalizado de que hay una aclaración, bueno, no pasó nada, es una cuenta, y yo no la declaró porque no hacía falta, porque no cobraba. ¿Qué dice la ley? La ley dice claramente, ley 25.188, ley de ética en el ejercicio de la función pública sancionada en el año 99, ¿sí? Sí. no es una ley que puedan tildar ni kirchnerista ni nada de eso. Dice claramente que tienen que contener una nómina detallada de todos los bienes propios del declarante, de su cónyuge, de los que integran la sociedad, una sociedad conyugal, de los del conviviente, los que integran en el caso de la sociedad de hecho, y de los hijos menores en el país o en el extranjero. Eso dice la ley. Clarísimo artículo 6 de la ley de ética pública. O sea que Macri violó la ley. Macri violó la ley porque no declaró ninguna de estas sociedades en sus declaraciones juradas del 2008, del 2009 y del 2014 tampoco. Esta última caguemulla que sigue activa tampoco está declarada. Macri declara que tiene, por ejemplo, 10 millones de dólares en Estados Unidos en una cuenta. Declara que tiene 7,5 millones, no claro si son dólares o euros, en Suiza. ¿Sí? O sea que tiene dinero circulando por en el exterior, mundo, sí. No dice dónde, pero dice que lo tiene en Estados Unidos y en Suiza, pero no declara en ninguna y tenía sí o sí que declararlo. Todo lo que hubo en su defensa es para, digamos, lo hunde más. O sea, su padre diciendo, lo hicimos figurar como director ocasionalmente, está diciendo que es un testaferro. Mira, si vos, Roberto Caballero, figurás en una sociedad como director ocasionalmente, es decir, te hicieron firmar, y sos básicamente testaferro del tipo que te hizo firmar. En este caso de tu padre. Igual hoy Carlos Heller nos explicó algo también. Digo, cuando él va, vos sincronizás la cuestión temporal, Mauricio Macri no era un tipo menor en la estructura del clan Macri. No. Era presidente de empresas, era vicepresidente de verdad y tenía carácter ejecutivo. Exacto, sí. Exacto. Pero la aclaración de su padre... Lo mete dentro de esa figura. Muy bien. Vamos a agregarle el presunto testaferro. El presunto testaferro. Muy bien. Y hablando de testaferros, voy al caso de Grindetti, donde hay, efectivamente, sí, testaferros. Grindetti es el otro hombre de PRO que figura, como todos ya saben, con una sociedad en Panamá que se llama Mercier International Sociedad Anónima. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el tema con Grindetti? Primero que esa sociedad no está a su nombre, figura a nombre de lo que se llama prestanombres, que son unos señores que se llaman José Jaime Meléndez y Jacqueline Alexander. Meléndez, panameño. Sí, tipos que les pagan, básicamente les tiran unos mangos para que firmen. Sí. Meléndez figura como director en 802 compañías, ¿sí? Y Jacqueline Alexander, 8.627. Sí, esta es una investigación que publicó hoy el colega Alejandro Giuffrida, ¿sí? Sí, en el blog Arte Política. Estos datos los tiene él. O sea que son básicamente prestanombres, son los que figuran. Bueno, ¿qué es lo que hicieron estos hombres que figuran ahí como testaferros de Grindetti? Le dieron un poder, ¿sí?, para que él opere en el Credit Suisse. Que es el Credit Suisse, es uno de los principales bancos que operan a nivel mundial para fuga de dinero y lavado de dinero. ¿Y qué tiene que ver esto con Grindetti y los bonos Tango 08 que yo te decía? Grindetti era ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires y sacaron en el año 2010 lo que se llamaron los bonos Tango 08, que fue una gran estafa porque con el argumento que usaba Macri de el gobierno nacional no nos deja tomar deuda, tomaban deuda y la tomaban mucho más cara de lo que podían tomarla de otra forma. ¿Sí? Estos bonos Tango 08 dieron comisiones a el Credit Suisse y a otra financiera que se llama KBR Corporate Finance del 2% de la colocación total. El uso y costumbre en esas operaciones es del 0,25%. O sea, le dio al Credit Suisse 8 veces más de lo que se da en una operación de este tipo. Y al poco tiempo, la sociedad que él tiene en Panamá sin declarar le dio el poder para operar en el Credit Suisse, al que él le había dado 8 veces más de comisión de lo que hay en este tipo de operaciones. Y eso hace muy sospechoso todo. Hay una causa por esto en la cual está involucrada Néstor Grindetti, que la impulsó ASIC, ¿sí?, que es una ONG que se dedica a este tipo de cuestiones, y también está involucrado otro señor que se llama Srodek, de la provincia de Buenos Aires, que también forma parte del entramado político de Macri en la provincia, que era el dueño de la otra consultora que junto con Credit Suisse cobraron. Digo, esto es el entramado de Macri y Grindetti en Panamá, que no, insisto, en estos días no se vieron tal vez estas cosas. Y bueno, ahora, le han tratado de bajar el tono, ¿no?, todo lo que han podido al tema Panama Papers. Estaba recordando la sorpresa del periodismo alemán por la complacencia de los diarios hegemónicos en la Argentina, digamos, ¿no? Mismo hoy el New York Times, ¿no?, que también dice, lo están tratando con cierta suavidad, plantea al presidente. Y el canal estatal alemán hoy dijo que la situación en Argentina es de crisis política del presidente Mauricio Macri en función del protagonismo que tiene en el caso, ¿no? Claro. mientras tanto te mantienen con cadena Báez, ¿no? Cadena Báez, cadena Báez, cadena Báez, a morir. Pero sí, la verdad que lo que está ocurriendo, digo, el mundo no está preocupado por Lázaro Báez, ¿eh? No, claramente, digo, claramente. Y el otro día creo que pasó en el programa de Majul, que Majul insistía con Daniel Muñoz, que es el otro, que es un exsecretario de Néstor Kirchner y un tiempo de Cristina, que también figura, y los periodistas estaban ahí y le dijeron, pero Luis, estamos está el presidente. Omar Lavieri, creo. Lavieri. Está el presidente, no un exsecretario que ya ni siquiera estaba en funciones. Pero voy a una cuestión que está vinculada con esto, que es a qué Macri, siendo jefe de gobierno de la ciudad, impulsó una ley que se votó en la legislatura y fue aprobada en la legislatura en el 2008, ¿sí? El 9 de octubre del 2008, que es la ley 2875, que básicamente entre sus funciones era que Buenos Aires se convirtiera en un lugar muy ameno para las empresas offshore, o casi un paraíso fiscal. ¿Qué es lo que hacía esta ley? Creaba una nueva Inspección General de Justicia, una IGJ, en la ciudad de Buenos Aires. Para el que no conoce la IGJ, básicamente cualquiera que quiera registrar una empresa tiene que ir a la IGJ. Así que queda ahí en Paseo Colón, va a registrar la empresa, lleva los estatutos, lleva el funcionamiento, los objetos sociales, etcétera, y se registra. Esto rige para empresas argentinas o para empresas extranjeras, ¿sí? ¿Qué quería hacer Mauricio Macri? Crear un organismo igual, pero solamente en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿cuál era la trampa? Primero, que eso era inconstitucional porque se arrogaba funciones que la ciudad de Buenos Aires no tiene. ¿Sí? Ese era el primer punto. Y el segundo punto es que el organismo de Macri tenía requisitos mucho más laxos para registrar una sociedad extranjera que lo que tenía el nacional. ¿Y quién le frenó esto? La entonces fiscal general en lo comercial, Alejandra Gil Carbó. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Cuando uno empieza a rastrear por qué tanto encono con Gil Carbó, tiene que ver con que Gil Carbó frenaba este tipo de cuestiones. Y si uno lee el dictamen de Gil Carbó, que logra una cautelar que se mantiene durante 7 años y se levanta justo en febrero de este año. Ahora, acá hace poquito. Sí, la levantaron el 26 de febrero del 2016 la jueza Macarena Marra Jiménez. En el dictamen de Gil Carbó queda clarísimo cómo lo que quería hacer Mauricio Macri básicamente era promover que en la ciudad de Buenos Aires vinieran a radicarse empresas offshore y el perjuicio que eso genera para toda la sociedad. Uh-huh. Digo, para entender un poquito que esto de Macri con de Panamá no es de ahora, y su relación con las offshore no es reciente y no nos estamos sorprendiendo. Agrego lo que dice Ari, que la fiscal que reemplazó en la Cámara Federal Comercial a Gil Carbó, ahora cuando efectivamente se cae esa cautelar, insiste, hace una suerte de nueva presentación, va a llegar a la Corte y va a quedar planchada en la Corte, no tengas dudas sobre eso. Mira. Esa es la... Qué obsesión, ¿no? Que tiene el macrismo con la offshore, qué sé yo, capaz que, bueno, quiere poner bandera panameña. Uh-huh. En la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos prometiste a Hervé Falciani. Sí, te dejé para el postre Hervé Falciani, les recuerdo. ¿Quién es Hervé Falciani? Es un hombre que trabajaba en el HSBC en Suiza, ¿sí? Y fue el hombre que filtró miles y miles de cuentas de personas de todo el mundo que tenían sin declarar en Suiza, entre ellas 4.040 argentinos. De hecho, el que más guita tenía en Suiza era un argentino. Y la empresa que encabezaba el listado de las empresas argentinas era Cablevisión. Mira, ¿sí? El grupo Clarín. Recuerden eso. Bueno, estuve hablando un poco con él y primero le pregunté qué opina, digo, frente a esto. Digo, él que está tan metido en la cuestión de los leaks, de las cuentas sin declarar, ¿qué opina de los Panama Papers? Dijo esto. Es muy, muy importante, muy positivo para todos, porque es una oportunidad para que más gente entiende cómo fácil es de hacer actividad, de haber actividad financiera en total opacidad. Y eso creo que tiene que ser parte del conocimiento de base de todos los ciudadanos, que tienen que saber que no se tiene nada de difícil que hacer para aprovechar la opacidad financiera. Uh-huh. Y vos ya conocías que en Panamá funcionaban este tipo de estudios jurídicos como Mossack Fonseca u otros que permitían esto en Panamá, ¿ya era conocido en el mundo de las finanzas? Sí, sin duda, y mucho más, digamos, que también sobre las personas que aparecen por todos los que trabajan en investigaciones o en, con las administraciones, y también los periodistas conocían mucho de esto ya. Pero la verdad es que ahora tenemos también papeles. Es el porqué también del nombre, que es importante, es que además de información tenemos papeles. Y eso cambia, como siempre, como cada vez que tenemos pruebas. Después lo vemos, cada uno puede dar su explicación, pero los papeles se quedan. Ahí estaba Hervé Fasene, que entre otras cosas me contó que, le pregunté cuánto es el dinero que hay sin declarar en el mundo. Me dijo, bueno, es como un PBI de toda Europa entero. Dinero sin declarar. Dinero sin declarar. Y después le pregunté, ¿quién se beneficia cuando sale esto y Panamá queda en el ojo de la tormenta? ¿Y quién tal vez está atrás? No sé si se fijaron que no hay ningún estadounidense en la lista de todos los que tienen dinero sin declarar en Panamá. Los únicos, creo, de verdad, los únicos que van a aprovechar ese elemento en el corto plazo van a ser los Estados Unidos, por temas como el Delaware o Miami, y no faltan los casos que muestran cómo pueden aprovechar esto. Es decir, que es una buena noticia para nosotros también, pero tenemos que ver que el papel va a ser más difícil para todas nuestras empresas, para nuestra economía. Es decir, cambian, es decir, optan por más transparencia, o continúan, pero en el futuro van a tener que colaborar y utilizar paraísos fiscales que se quedan en las manos de un gigante que son los Estados Unidos. Y eso significa el fin de la lucha para proteger nuestras economías de inteligencia económica. Ahí estaba entonces Falciani hablando de otro eje importante, que es justamente quién se va a aprovechar de esto. Bueno, la tesis que él tiene, conociendo este mundo, es que Estados Unidos va a querer captar todos estos fondos que ya no van a confiar en Panamá y llevárselos a paraísos fiscales que funcionan en Estados Unidos. Te agrego un dato hoy, Telesur, claro, ahora no se puede ver, entonces es más difícil acceder a la información, revela que Wikileaks demuestra que los Estados Unidos financiaron a través de USAID, que es una de esas entes no gubernamentales que, por ejemplo, Evo Morales en Bolivia expulsó por tratar de desestabilizar su gobierno, los Panama Papers. Así que Estados Unidos estaría detrás del financiamiento, claro, a través de esta organización de los Panama Papers, que hay desconocido. Ayer comentábamos aquí que la primera versión que surge sobre cómo aparece este caso es por una infidelidad amorosa. Sí. Una mujer que, enojada porque no es correspondida, larga el archivo, digamos. Parece una pantalla. Además, caen todos los enemigos estadounidenses, digo, tenés a todos los a todos los Emiratos Árabes y a Medio Oriente y a Rusia. Claro, sí. Lo que dice Ari concreto, no hay yanqui, no hay un solo yanqui en todos los papeles. Hay un chino, ¿no? Creo que hay un familiar. Hay familiares del presidente, del primer ministro chino, sí, o sea, hay de todo menos de Estados Unidos. Te cierro con el último fragmento de Hervé Falciani, que le pregunté, bueno, ¿qué pasa con Macri? ¿Cuál es la importancia para la Argentina de que su propio presidente esté implicado en este asunto? Es que es una información importante, y porque va a ayudar a que la información llegue a todos. Es muy difícil que un tema pueda interesar una mayoría de ciudadanos. Y gracias a cabezas como ese, es una ocasión, es una verdadera ocasión para que llegue hasta los que para costumbre no se quedan solo mirando el fútbol, por ejemplo. Es que también los que miran el fútbol, gracias a casos como los de Messi y otro, van, o de Platini, van a mirar un poco más lo que pasa por esos sitios como Panamá. Eso es la verdadera buena noticia que veo, que la información poco a poco llega a todos, porque la información es poder. Ahí estaba entonces, Serve Falciani, el hombre que filtró todas las cuentas que había sin declarar en Suiza, contando justamente esto, que lo interesante de que figure tanto Mauricio Macri como Messi, que le dieron también muchísima repercusión, es que eso te da 100% de conocimiento del tema. Uh-huh. Es muy difícil hablar de estos temas públicamente y decir los lavadores, cómo fugan, las triangulaciones, digamos, incluso para nosotros como periodistas es muy difícil agarrar el tema y contarlo, y que alguien se interese, bueno... Cuando aparece el presidente, claramente eso te da 100% de conozco al tipo que tiene algo sin declarar. En este caso, Mauricio Macri. Gracias, Ari. Gracias a ustedes. Ari Licarade, en Caballero Nocturno. Comienzo de espacio publicitario. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un moto.